Bienvenidos a Resumen EV News, viernes 20 de noviembre. Georgia confirma la victoria de Biden al completar recuento manual. Biden vaticina un invierno oscuro para los Estados Unidos, pero descarta un cierre nacional para enfrentar la pandemia. Campaña de Trump retira su denuncia en Michigan sobre supuestas irregularidades electorales. Senadores republicanos condenan los esfuerzos del equipo de Trump para revocar los resultados electorales. CEO de Pfizer anuncia calendario de vacunación contra el coronavirus. Estados Unidos sanciona a dos entidades vinculadas a la exportación de trabajadores de Corea del Norte. El Papa alerta corrupción en la Iglesia, una verdadera lepra que enferma y mata el Evangelio. Guaidó busca ayuda internacional para afectados por lluvias en Venezuela. J Balvin con nuevo récord Guinness por nominaciones al Grammy Latino. Estamos a nombre del Centro Clínico La Sagrada Familia, Profesionales Integrales, Transcarga Express, Luxury Motor, Continental, Services and Carrier. Les narró Steve Caranda.